Así es, qué bien, ya empezamos. Qué bueno, ya el lunes se está acabando, pero vamos a terminarlo con buena música. Eso sí, siempre con buena música. Ahora, bueno, la Ana ya mismo viene. El Esteban nos tuvo que dejar porque tiene tuvo un montón como de responsabilidades y cosas que giran alrededor de su trabajo y también de lo que en este momento es parte del Esteban, que él está o fue parte del grupo de productores de uno de los documentales que se estrenó hoy en una de las en el 8:30 me parece, y es parte de los EDOC, del Festival de Cine Documental Independiente. Entonces, bueno, igual vamos a hablar un poco más de los EDOC, un poco para dar, bueno, si nos está escuchando el Esteban, para felicitarlo por el trabajo, porque sé que de ley va a ser un documental increíble, tienen que verlo, o sea, hoy fue el primer el estreno, la primera... La primera proyección. Exacto, la primera proyección del documental, Icamahuique. El viernes creo que va a haber otra a las 7 de la noche, si no me equivoco, uh-huh. En el 8:30, y el sábado también en la tarde va a haber una con entrada completamente gratuita en el Cumandá, ¿cierto? Entonces no se lo pierdan, en serio, que es un documental de los imperdibles de esta edición del EDOC. Vayan, anímense, va a estar súper bacán. Y eso, así que no se olviden, el viernes y también el sábado. Sí, igual les vamos a dar más información sobre el documental y también información general sobre los EDOC, que ahorita están en plenas proyecciones. Ya me fui a unas dos, que me fui el fin de semana. Me fui una que me gustó mucho. Y bueno, y también el documental de que fue la semana anterior, que fue el documental de inauguración, ¿no? con el que se abrió el festival. Entonces, bueno, les podríamos hablar un poquito de eso, de las experiencias que hasta ahora tenemos con el EDOC, aunque no he ido a muchas por cuestiones de trabajo, pero con las pocas cositas que he visto del EDOC, tiene sus lados buenos, y bueno, hasta ahora yo he visto así como algunas cositas en las que se deberían corregir, pero cosas más de logística y de montar en escena, ¿no? Pero más que todo, bueno, hay gente que también tiene sus pequeñas críticas frente a lo que está proyectando o se deja proyectar, pero básicamente las dos cosas que he visto no me han disgustado, me han parecido... Bueno, la segunda sí me gustó. ¿Cuál viste, Camilo? Se llamaba No te resistas, o Do Not Resist. Es un documental que habla un poco sobre, pero desde la visión de la policía, cómo se ve el sistema de seguridad en Estados Unidos, cómo se mueve y cómo está trabajando últimamente el sistema de seguridad en Estados Unidos, que es un sistema que está llegando ya a la militarización de los grupos policiales. O sea, estos grupos policiales que de alguna forma eran, bueno, la policía que estaba o que servía como para repeler o para atacar a manifestantes, o también policía que de alguna otra forma su trabajo estaba más vinculado a capturar a bandas de tráfico de drogas. Ahora es una policía que se está militarizando, que está llegando con armamento militar, con muchísima logística militar de los conflictos armados en Estados Unidos, que dejaron un montón de camiones militares, que dejaron un montón de armamento que ya no lo utilizan y lo están revendiendo nuevamente a Estados Unidos. Es una cosa, o sea, un negociado bestial. Y que generas un montón de miembros de la policía que sin el entrenamiento militar está empezando a portar armas militares. Y una cuestión como de espionaje institucionalizado que ya venía desde hace muchísimo tiempo atrás. Claro, pero ahora es, digamos, manifiesto. Sí, totalmente manifiesto y aupado también hasta por la academia. O sea, tienen que ver. O sea, este documental es un documental que muestra como devela todo lo que está pasando con respecto a esta nueva forma de entender la seguridad en Estados Unidos. O sea, no nueva forma, esta forma de entender la seguridad en Estados Unidos que cada vez más represiva y más fascista, ¿no? Bueno, la cosa del documental es que también lo interesante del documental es que te lo muestra no del reprimido, sino del represor. Claro, entonces aparte más fascista y aparte más exhibicionista también, porque me supongo que ellos hablan de una manera súper abierta, incluso como haciendo... Sí, vanagloriándose de esto. Claro. O sea, pero entonces vean esto, no sé si se repetirá este documental, pero con todo, bueno, vean todos los documentales que puedan ver, porque para eso sí se le va. Entonces, sí. Hoy justo estaba también a las 7 la proyección de este documental de La Cueva de los Tallos. Oh. Que mucha gente quiere animarse a ver. ¿Y van a repetirlo? Sí, lo van a estar repitiendo, hay que ver. Yo en la noche voy a tratar de ir a uno igual. Ya. Así que estamos. En total son 88 documentales los que se están proyectando en estos 12 días de festival. Qué bestia, es una bestialidad. Así que tienen ahí variedad. Sí, sí, disfruten, aprovechen, por favor. Pero eso, como estábamos hablando esto de los EDOC, no hablamos un poco de lo que va a ser el programa de hoy, pero ahora sí, retomamos nuevamente lo que va a ser el programa de hoy y vamos a tener estrenos. Ya escuchamos el primer estreno de la noche, es a cargo de los At The Driving, esta banda, uno piensa que más bien Mars Volta comienza y después se genera The Driving, pero es mentira. Primero fue At The Driving y después la gente de At The Driving, Omar Rodríguez y compañía, generan de Mars Volta. Pero bueno, escuchan a The Driving, es una bandota, y esto es Hostage Stamps, que es uno de los adelantos de su último álbum, que ya está por salir, ¿no? Sí, en realidad está por salir o ya salió. Pero bueno, es un adelanto de la nueva música de los At The Driving, y lo tenemos como estreno aquí en Desfase Insomne, muchachada. ¿Y nos vamos con otra cosa? ¿Nos vamos viendo con otro estreno? Sí, nos vamos con otro estreno. Ahora va a sonar Beda con su canción Capítulos. Sí. ¿Este es el estreno nacional? Sí, es uno de los estrenos nacionales a cargo de los Beda, esta banda que de repente, sí, de vez en cuando empieza, saca cositas y las lanza, ahora ya lanzó, creo que esto fue ayer, lanzó esto, Capítulos, y escúchenlo, y después nos dicen cómo les pareció. Sí, volvemos. Regresamos. Lo que estábamos escuchando era a esta banda tonaquiteña llamada Beda, con la canción Capítulos, que es uno de los extractos de su musical de su último álbum. Escuchen esto, vean el video también en YouTube, porque de ahí me lo bajé yo. Justo de esa plataforma me lo bajo. Si no, desaprovechen y revisen el video igual. Y piraten, pues. Y piraten y comparte y difunda la palabra. Difunda la palabra y la música. La palabra cantada. Exacto, difunda la palabra cantada, por favor. Haga eso, hágase ese favor. ¿Qué más, Gigi? ¿Con qué nos vamos? ¿O hablamos un poco más de los EDAC? No, bueno, respecto a los EDAC, solo comentarles que están varias sedes en Quito y en Guayaquil. Uh-huh. Que si ya se están animando, ya están revisando la programación, ya saben el docu que quieren ver, solo nos tocaría indicarles dónde. Entonces, van a estar en el 8:30, en el InCine, en Flaxo Cine y en el Parque Comandá, donde van a estar las proyecciones gratuitas. Ya. El Parque Comandá, que está aquí en el Centro Histórico. Está interesante que obtengan las proyecciones gratuitas en el Comandá. Otras veces yo creo que los EDOC también había generado como este tipo de alternativas, ¿no? De, uh-huh, de irse a algunos lados, lugares abiertos y fomentar un poco esto, ¿no? El hecho de tener también el libre acceso a ver los documentales, que me parece que está bien. Sí, yo me acuerdo que un año hicieron el EDOC en los barrios y se iba justo como a espacios diferentes, como la sala de cine. Me acuerdo que proyectaron en la Rol 2, en otros espacios así más de barrio, ¿no? Como en CDC inclusive proyectaron un año. Es super, o sea, me parece que es súper valioso y llevar un poco, no solamente a la sala, o sea, donde tú sabes que vas a ir, que va a ir cierto tipo de espectadores, sino también desconcentrar todo este tipo de cosas y llevarlos a otros lados, a los barrios, que me parece que es súper interesante eso. Sí, no, y es como romper estos espacios así y generar el encuentro de los documentales con otro público que no necesariamente es el que va y consume este tipo de propuestas audiovisuales. Entonces, claro. Es chévere, porque es generar un nuevo espacio de encuentro y acercar así a públicos que generalmente no están habituados o simplemente no les queda muy lejos. Exacto. Sí, eso también es algo geográfico. Ahora, ¿no? Es una cosa de ley, es una cuestión geográfica y es real. Y también la cuestión de medios, o sea, de redes sociales. Tal vez no estás vinculado a una red social, entonces no te enteras de que en el 8:30 se va a pasar este documental sobre, qué sé yo, sobre, no sé, los comerciantes informales en Guayaquil, digamos, pero de repente te quieres enterar sobre ese tipo de cosas, quieres saber cuáles las vivencias desde lo fílmico, de lo que está pasando, pero nunca te enteraste que pasaron ese documental, ni nunca te vas a enterar que pasaron ese documental. Entonces, un poco como llevarlo hacia otros lados está bien. O sea, creo que hay un problema también con respecto a la cuestión de recursos y logística dentro de los EDOC, y ya no tienen como las posibilidades que tenían antes como para hacer este tipo de cosas. Han como batallado bastante con estos problemas desde la institucionalidad y desde la burocracia, como para sacar nuevamente los EDOC a flote, pero bueno, lo siguen haciendo y que tengan por lo menos un sitio más o menos masivo como Comandá para proyectar los documentales y que la gente lo pueda ver de forma libre. Me parece que está bien. Sí, a mí también, así que bueno, seguir disfrutando esta semanita que nos queda todavía de cine documental en la ciudad. Sí, es una semanita ya. 2 semanas en total, digamos que, una semana y media. Semana y media, porque comenzó el miércoles, sí, ¿cierto? Ajá. Entonces es una semana y media. Y después yo vi también posteado en el Facebook que va a haber una fiesta de... Un desmadre... Sí, de cierre. El desmadre de cierre, sí. Desmadre de cierre de los EDOC, que casi siempre lo hacen, creo. También se hace una mega fiesta como para cerrar los EDOC con broche de oro. Entonces igual invitados a tomarse una biela y escuchar lo que dicen los entendidos en cine, pero ya con los tragos encima. Muy bien. Por cierto, no sé qué tan bueno será, güey. Sí, no, será muy divertido. Vamos con música. Sí, vamos con música, por favor. Vamos con este otro estreno que es a cargo de Tony Camo, que es otra banda quiteña. No es estreno, en realidad. O sea, más o menos, porque esto salió hace ya algún tiempo, hace más o menos como un mes. Pero es parte de su último álbum. Pero, no lo pusimos, pero lo interesante de esto es que ellos tienen esta canción y este video está a cargo de ellos, pero también con la colaboración de este cantante, este cantautor muy, muy conocido en la música popular, Delfín Quispe, que ha sacado hits. Porque claro, el man saca hits, sí, el man, hits internacionales. No, y el man lo que hace, la pega. O sea, el man dice, voy a sacar una cancioncita y la pega y arrasa. Pero entonces, bueno, estos manes de Tony Camo agarraron y dijeron, bueno, hagamos una cancioncita con una colaboración de Delfín Quispe. Tremenda colaboración. Tremenda colaboración. Y tenemos esto, Tony Camo, Turbo Dolphin, con Delfín Quispe y Tony Camo. Regresamos en Despacio Insomne.

Vecina, ¿cómo le va? ¿Puedo pasar? Claro, vecina, ¿en qué le puedo ayudar? Vea, vecina, le traigo una buena noticia. El resto de vecinas costureras del barrio nos hemos asociado. Nos enteramos que el CERCOP da contratos a personas organizadas. Queríamos ver cómo es eso y fuimos a las oficinas a consultar cómo hacemos para asociarnos y trabajar juntas. Me parece bien. Vea, nos explicaron y además nos capacitaron. Ahora tenemos una pequeña asociación y queremos que usted participe con nosotras. Vamos a hacer uniformes para una escuelita y con su experiencia en los hilos seguro nos irá muy bien. ¿Cierto, vecina? ¿Me querrán dar trabajo a mí? Tampoco tengo plata para colaborar con ustedes. No se preocupe, vecinita. El programa Mikuski financia y ayuda a todos quienes trabajan con el Estado. Cuando ya tengamos nuestra orden de compra para producir o una orden de pago, vamos a ir a una cooperativa de ahorro y crédito que tienen alianza con el CERCOP. No me diga. Ahí podemos solicitar un anticipo de dinero, vea. Cuando el Estado nos haga el pago por nuestro trabajito, automáticamente se liquida el crédito. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. El rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando antes de la pauta comercial de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana era los Tony Camo con Fit, con la colaboración de Delfín Quispe en la canción Turbo Dolphin. Gigi, una pregunta. ¿Cómo nos pueden encontrar en la radio de la Casa de Cultura? Creo que por ahí está. Ya, a ver, para que sintonícenos en www.radiocce.com. Ahí pueden ver una transmisión justo del programa, una transmisión en video. Uh-huh. Y también pueden encontrar la bitácora de los programas. Ah, sí, de los programas anteriores, sí, para que escuchen el audio. Así que entren a www.radiocce.com. Y también pueden sintonizarnos en la 940 AM. Sí, justo en la 940, sino, bueno, lo que les dijo la Gigi, hagan todo lo que les dijo la Gigi, porque yo ya no me acuerdo muy bien, pero hagan todo lo que les dije la Gigi. Sí, y si quieren descargarse la app para escucharnos desde su celular en cualquier momento del día, busquen en el Play Store Radio CCE HD. Perfecto, de una, entonces están advertidos, si quieren escuchar el programa, si quieren escuchar todos los programas de La Franja, si quieren escuchar todos los programas de la radio de la Casa de la Cultura, bueno, sintonicen la 940 AM, o si no, vayan a las redes sociales, o si no, pueden entrar al link que les da la radio de la Casa de la Cultura, y pueden escucharnos inmediatamente, con audio y video, así de simple, así de sencillo, así de chévere. Bueno, pero entonces sigamos. Terminamos ya la etapa de los estrenos, que ya es tradicional en Despacio de Insomne, y ahora nos vamos con el especial. Era un especial que lo teníamos ya hace algunos programas, pero no lo podíamos poner por una u otra razón. Claro, pero ahora, un especial aplazadito. Sí, es un especial aplazadito, porque hubiera sido bueno coger el especial como un estreno. O sea, para lanzaron el disco y dijimos, pucha, tenemos el especial, pero no nos podíamos quedar con eso. Entonces lanzamos el especial de Café Tacuba. Y un poco vamos a hablar de su nuevo disco que se llama J-Baby. Debe ser como J-Baby, ese como J-Baby. J-Baby. Debe ser por eso, porque yo no le veo. O sea, cuando lo leía decía J-Baby, es como. Oh, J-Baby y un quiebre de cadera. Claro. Es que de ley debe ser alguna cosa así. Pero bueno, escuchando las cosas del nuevo disco de Café Tacuba, tú te das cuenta que no se salen todavía de su formato, siempre van a estar, pero el formato de Café Tacuba es como tan amplio que al final de cuentas es como, siempre van a estar en todo, o siempre van a hacer música tremendamente ecléctica, donde van a recoger un montón de sonidos de un montón de partes, de la música tradicional mexicana, de la música tradicional caribeña, de rock, electrónico, de todo un poco. Y bueno, aquí tampoco fallaron, hicieron exactamente lo mismo, un poco como la receta que les dio tanto éxito ya durante ya más de 28 años de vida, de trayectoria y de vida artística. Es bestial. Es un montón de tiempo. Ajá, es uno de los grupos que más, que entró tuvo éxito y se ha quedado en el imaginario musical de un montón de gente aquí en Latinoamérica. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a hacer un especial sobre el último disco, este último disco de los grandes, Café Tacuba? Y vámonos con la primera canción, que es una canción creo que es el single que más se ha promocionado y que tiene un video como el más exitoso. A comparación de otros discos de Café Tacuba, no creo que ha tenido como la apertura a medios musicales de forma masiva como la tuvieron otros discos anteriores, pero eso no quita que o sea, la calidad de Café Tacuba sigue. Entonces vámonos con esta canción que se llama Futuro, a cargo de los Cafeta, y regresamos aquí en el comienzo del especial del último disco de Café Tacuba, Yay Baby. Regresamos. Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí. Abriendo el especial de Los Cafeta Cuba, bueno, el especial del nuevo disco Los Cafeta, Yay Baby, estamos con la primera canción, Futuro, que tiene un video un poco extraño, algunas veces como, al principio como que me gustaba, después dejó de gustarme un poco, pero no deja de ser como interesante ver el video o lo que hizo Los Cafeta Cuba en el futuro. Me parece que sí, es interesante, tiene cosas, siempre tiene algo interesante, aunque Los Cafeta, aunque te choquen, o sea, aunque te guste o no te guste, siempre hay una cosa que llama la atención de ellos. Claro. Que son como cuestiones siempre de estética. Además, ese cambio de estética que tiene siempre el vocalista, el frontman principal, que se cambia su estética y cambia también su... O sea, es como una transformación de personalidades de un disco a otro, ¿no? Entonces se convierte en un actor diferente. Eso es medio, medio interesante de los Cafeta también. Claro. Y que le da dinamismo a la música de ellos. Siempre te, o sea, nunca nos deja de sorprender así. Cafeta da canciones de todo tipo, diferentes ritmos. O sea, en serio siempre es una sorpresa, más allá de cualquier tipo de música en la que incursione o cualquier tipo de ritmo que quiera reapropiarse o reinventarle ahí. Siempre es diferente. Sí, siempre es diferente. Te puede gustar o no, porque pueden haber cosas que no me gusten de Cafeta. Y es más, si han habido cosas que yo digo, chuta, no, creo que no pegó. Pero al final de cuentas es lo bestial y lo grande de los Cafetas que llegan a reinventarse nuevamente y a sacar una cosa que tú dices, ah, se fueron por otro camino, ah, y regresaron como por acá. Y es mucho lo que pasa con algunos artistas y algunos músicos que tienen esta capacidad como de reinvención súper fuerte, ¿no? Era, no sé, como Lou Reed, como el mismo Bowie, que, uh-huh, que podías tener cosas que eran, ah, esto me gusta un montón, esto está maravilloso, y de repente escuchabas cosas de ellos y decías, chuta, ¿pero qué le pasó? Pero al mismo tiempo, aunque decías eso, sabías que se estaba reinventando y que era este proceso de reinventarse que tiene muchos errores al final. Y yo creo que lo sabían también. O sea, al final de cuentas dices, yo apuesto por esto, me arriesgo, de ley voy a cometer un error, es muy probable. Pero al mismo tiempo digo, ya, me lancé y lo voy a hacer. Y eso es lo loable también. Y lo loable del proceso artístico es eso también. Que es bueno. Claro, y también como un fan o una persona que escucha o que le gusta la música, también es súper divertido. Es como que no sabes con lo que te vas a encontrar. Y también es súper divertido y chévere. Como sientes que le estás acompañando realmente a la banda, al músico, en un proceso. Porque se nota que hay un proceso detrás. Así como, no sé, probar nuevas cosas. Entonces también te sientes como, yo creo que eso es lo que nos pasa con Café Tacuba, como un cómplice. Entonces como que son bandas que se hacen entrañables porque te sientes parte de eso, ¿no? De esa prueba, de ese error, de te estás divirtiendo, si estás viviendo realmente un proceso ya por años. Igual esta banda que se ha mantenido tantos años en escena y siempre sacan algo que llega a ser, no sé, en cierta medida memorable, que sabemos que nos vamos a acordar así. Sí, y eso es así, eso pasa con Café Tacuba. ¿Nos vamos con otro? ¿Con otro disco, con otro video y otra canción? Sí, del ahora vamos a escuchar Disolviéndonos, que es otro tema de este nuevo álbum de los Cafeta. Regresamos. Sobrevivirá a tiempo. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Disolviéndonos, por Café Tacuba, y en parte su último disco, J Baby. Este disco es ahora parte de la del especial final, digamos, de Café Tacuba, aquí en Despacio Insomne. Tenemos cosas, tenemos eventos. Vamos a invitarles a un evento que va a ser el lanzamiento del proyecto Chaca de Alex Alvear, que se va a realizar este jueves 18 de mayo a las 8 en el Museo de Acuarela, en el barrio de San Marcos, en el centro de Quito. ¿Sí conocen el barrio de San Marcos? El tradicional barrio de San Marcos, bien bonito, que tiene como esta... Es como el barrio de San Marcos, bien bonito, porque te metes a una calle, está como todo el centro, te metes a esta callecita y tienes como esta plaza con esta iglesia chiquitita y toda la cosa. Ahí, en el barrio de San Marcos, que a mí me gusta mucho. Ahí va a ser el lanzamiento del proyecto Chaca. Bueno, este lanzamiento está dentro del programa del Día Internacional de los Museos, exactamente. Sino que no puse museos, pero es el Día Internacional de los Museos. Y vayan a verlo porque está súper interesante. Es como un recorrido sonoro y un recorrido musical que un poco mezcla música tradicional con música contemporánea. Tiene muchos instrumentos, tiene muchas cosas con las que va a jugar. Y va a ser como toda esta línea sonora, ¿no? De música, donde se va a mezclar, como les dije, lo tradicional y un poco lo nuevo, lo contemporáneo. Entonces vayan para allá, ya les dije, es en San Marcos, en el Museo de la Acuarela, y esto está dentro del programa del Día Internacional de los Museos, así que pilas. No les dije ni el día ni la fecha, va a ser el jueves a las 8 de la noche, exactamente. Jueves 18 de mayo a las 8 de la noche. Así que pilas todos, están cordialmente invitados, y vayan, porque va a estar chévere, va a estar bien chévere. ¿Con qué nos vamos? Ya con la última parte, ya las últimas dos canciones, ¿cierto? No sé si antes de despedirnos hablamos un poquito más de lo CEDOC o algún... Sí, una última invitación porque en serio... En serio, no se deben perder la proyección del documental Ucamahue y qué. Uh-huh. Entonces queríamos igual como contarles un poco de cómo va la trama para que ahora sí ya se animen definitivamente y no se lo pierdan, si no van a estar ahí arrepentidos. Llorando. Desconsolados. Entonces, bueno, ya les dijimos, ¿no?, que la proyección que viene va a ser el viernes. Uh-huh. Y luego van a estar en el Parque Cumandá el sábado. Sí. Ya, entonces, bueno, ¿de qué va Ucamahue y qué, Camilo? Cuéntanos más o menos de qué trata este documental, que en serio es un imperdible de la edición del EDOC de este año. Es la historia básicamente de Abraham Borges, que es el creador del llamado hip hop Aymara, y su violenta muerte en la cúspide de su carrera. Su amigo y el director, que también es rapero, que se llama Andrés Ramírez, más conocido como Sapín, regresan a Bolivia para entender las razones de su muerte y para hacer un poco un trayecto de todo lo que caminó Abraham y de todas sus vivencias, ¿no? Sus vivencias con el hip hop y sus vivencias con la cultura aymara. Entonces es una cosa súper chévere porque al mismo tiempo también muestra un poco la profundidad de este personaje, ¿no? De Abraham, que junto con el hip hop intentó entender también las culturas ancestrales y la lucha también de estas culturas ancestrales, no solamente como un mero ejercicio folclórico de entenderlos, sino también de estar junto a ellos. Entonces, vean esto, en realidad vean el documental, y más allá de todo lo que está generando con el documental, que también es súper chévere, es un poco también valorar el trabajo de la gente que también estuvo ahí, como el Esteban, ¿no?, de los productores, y además como Esteban, que yo lo conozco como Panda desde hace muchísimo tiempo atrás, y sé de lo que está hecho, y estoy muy orgulloso de mi compadre Esteban Coloma. Entonces, una sí, vez yo también igual. Qué alegría saber que ya después de tanto trabajo, de tantos años, un trabajo de tantos años, esté ahora proyectándose lo grande y para un montón de público por toda la ciudad, ¿no? Chévere. Y el país también, Guayaquil y todo eso. Exactamente, entonces una bestia. Invitados a el jueves a las 8 a lo que va a haber en el 8 y medio. En el 8, no, bueno, esto va a ser el viernes, a las 7 en lo que va a haber en el 8 y medio. También lo que les dijimos en el Museo de la Acuarela, también no se pierdan, va a estar imperdible esa cosa. Y bueno, nos vamos. Sí, nos vamos con un doble, ya cerrando el programa, nos despedimos, igual hasta el próximo lunes. Sí, nos despedimos hasta el próximo lunes, de Despacio Insomne, nos vamos con esto, nos vamos con Que No. Y nos vamos con un par de lugares. Escuchen Que No, porque está bonita. A mí sí me gusta esta canción. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo año. Nos despedimos al ritmo de Café Tacuba. Exactamente. Chao, muchachada. mi vida como por una equivocación. No tenía problemas, pero fue la solución. Juntos recorrimos muchas horas hasta el amanecer. Era distante, era esquiva y se ocultaba. No era solo mía, lo entendía, la compartía y la negaba. Éramos uno siempre detrás de la puerta. Tan elocuente y elegante, tan despierta. Pero una noche vislumbré